vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, y vamos a comenzar el programa de esta semana de Resumen Latinoamericano hablando de Argentina, porque continúan las manifestaciones de protesta contra el tarifazo. En realidad cada vez se acrecientan más estas manifestaciones. De hecho, esta semana ha habido muchas expresiones de las multisectoriales que se han constituido en los barrios y también en las provincias para rechazar el aumento de las tarifas de luz, de gas, de agua. Y decir que una de las de los logros de estas multisectoriales y de esta presión popular es que se pudo frenar 24 horas antes de que ya se estableciera el aumento del subte, del metro argentino, porque iba a pegar un salto la tarifa de 4 pesos con 50 a 7 pesos con 50, y un recurso de amparo presentado por una de las tantas multisectoriales, más algunos diputados que también tallaron el asunto. Y los trabajadores del subte, que constituyen un sindicato, lograron parar a través de una resolución judicial este aumento. Está convocada para la semana próxima, para el jueves 4 de agosto, otro segundo gran ruidazo, cacerolazo y ruido en toda la ciudad de Buenos Aires y también en cada una de las ciudades principales del país y en los barrios. Evidentemente, este movimiento popular realmente es una de las expresiones de la oposición real que está teniendo este gobierno. Comentábamos los otros días que también las mujeres salieron a la calle por el tema de amamantar a sus niños por prohibiciones que hacían algunos policías, y también generaron un hecho político importante, de eso vamos a hablar después. Y en el marco de todo esto también está una marcha que comenzaron desocupados desde el centro de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata, caminando, exigiendo alimentos, y también distintos conflictos sindicales que se están produciendo, paros de ferroviarios, paros de distintas organizaciones sindicales que están planteando respuestas que no se las da el gobierno, aumentos que no se han concedido e incluso la posibilidad de más despidos en algunas empresas privadas. Sí, las dos CTA, por otra parte, las Centrales Trabajadores Argentinos, han convocado a un paro nacional para el día 11 de agosto y quieren incluir a las tres centrales sindicales más importantes de las tres CGT que existen en el país para que se sumen a este paro general. Y además, digamos también que en el sur del país se avecina un duro conflicto de los trabajadores petroleros, porque se terminó la tregua que se había logrado para que no haya despidos ni suspensiones, y con la la actual situación, que se avecinan nuevas suspensiones de las empresas petroleras que han bajado su producción interna para dirigirse a la importación de combustibles y de petróleo y de gas. A esto hay que sumarle también una gran marcha que se va a hacer desde la iglesia de San Cayetano, que es el patrono de los trabajadores, de los desocupados, un símbolo que se utilizó en la década de los 90, las peregrinaciones a la iglesia de San Cayetano pidiendo trabajo, precisamente en la época del neoliberalismo más duro. Va a haber una gran marcha el domingo 7 de agosto desde San Cayetano a Plaza de Mayo. Ahí adhieren todas las organizaciones, las dos CTA, pero también organizaciones de la CGT, de la Central de Trabajadores, y también los movimientos sociales, movimientos desocupados, que van a marchar. Esto está mostrando un panorama, más que interesante en cuanto a que por lo menos estas medidas tan arbitrarias y tan antipáticas del gobierno son contestadas. Nosotros de alguna manera decíamos el movimiento obrero y los movimientos desocupados estaban tomando su tiempo para dar esta respuesta, pero evidentemente ya están surgiendo respuestas contundentes. Muchos de las manifestaciones están pidiendo la renuncia del ministro Aranguren, del ministro de Energía, que es uno de los culpables de junto con Mauricio Macri de toda esta política, y además recordemos que es un hombre, un CEO, un ejecutivo de la empresa Shell, que es precisamente una de las que está jugando un partido acá interesante para los empresarios en cuanto a generar este tipo de aumentos e inflación, porque la inflación cada vez es más galopante. Y en ese marco se produjo una decisión ya implementada muy muy crítica, muy, muy dura y muy peligrosa, que es la transferencia de todos los archivos, los datos que tiene la ANSES, que es el organismo de la Seguridad Social, al Ministerio de Comunicaciones y a otros organismos del Estado. Esto, que ha sido pedido por un decreto, ya fue implementado. Están ya trasladando todos estos datos que hacen en la privacidad de los miles y millones de personas que están en condiciones de trabajo, de jubilados, etcétera, para la propaganda política o la investigación y la persecución política. Esto es un gran disparate, realmente. Peligrosísimo disparate. Es el sistema norteamericano de control social. También están en las medidas de derechos humanos gravísimas. Los militares que habían sido juzgados y que tenían cadenas perpetuas, que están yéndose a casa poco a poco. Prisión domiciliaria. Nos íbamos enterando de que Checolat, que es ese torturador, que asesino, responsable de la desaparición de Jorge Julio López, entre otros, está ya mandado a prisión domiciliaria, que es como ir a casa, bueno, que es un poco saltarse estas condenas que le han costado tanto los movimientos de derechos humanos de este país, y que se viene también otra ley, como primero hablaste de esa, y otra que es la ley del arrepentido, que se llama así porque es una ley que ya está en otros países, que está en Brasil, y que es que si vos te arrepentís y das datos a la policía, también viene de Estados Unidos, entonces te quitan la condena, ¿no? Sí, está pensada primero para temas de defraudaciones, temas económicos, datos sobre el lavado de dinero, pero como la ley antiterrorista, cuando se dijo que se pensaba para una cosa y se aplica para otra, puede ser también pensada para infiltrar a los movimientos populares y generar desde allí una delación de compañeros, compañeras que están militando también. Estas cosas, cuando se ponen en marcha, después las consecuencias son realmente mucho más graves de lo que parecen en los papeles. Y en todo esto, evidentemente, está bordeando todas estas medidas que desde el Ministerio de Seguridad se están tratando de alentar. Y una de las cosas más graves que se ha planteado esta última semana es el tema de que habría células del ISIS en la Argentina. Esto está viniendo por varios lados. En Corrientes, en la provincia de Corrientes, por un lado, hay denuncias de que podría haber células del ISIS. Un medio ruso, Sputnik, también se subió a esto, no sabemos por qué, pero con la idea de que organismos de seguridad internacional están planteándose de que el ISIS podría atacar a la Argentina. Y si faltaba esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dice que hay que tomar todas las medidas de seguridad para combatir el terrorismo en la Argentina. Lo cierto es que no hay terrorismo en la Argentina, no hay guerrilla en la Argentina, no hay ninguna expresión armada que pueda inquietar al gobierno o a la sociedad, y sin embargo se están tomando y se están generando patrones de combate al terrorismo desde el Ministerio de Seguridad. Todo esto se suma a las reuniones que ha tenido Patricia Bullrich y el Ministerio con el Mossad israelí, reuniones para capacitar a policías y a oficiales de inteligencia argentino. Yo creo, en síntesis, que hay incluso una utilización política que viene desde los propios Estados Unidos de querer generar, a través del miedo al terrorismo, al terror, la generalización de medidas de seguridad. Sí, bueno, vamos a seguir con ese tema la semana que viene seguramente. Sí, vamos a escuchar un tema dedicado a Eva Perón, Carlos. Sí, que se conmemoró ahora esta semana, el 26 de julio, el nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón. Una figura muy emblemática para los trabajadores, para los humildes. ¿Qué diría Evita de Macri en estos días, verdad? Y tenemos un tema de Peteco Carabajal, un folclorista argentino muy conocido de Santiago del Estero, que le dedica un tema que se llama La estrella del pueblo. Enamorada de un corazón prisionero. Bueno, y seguimos en Resumen Latinoamericano, y ahora vamos a hablar de México y México y Argentina otra vez, porque está en Buenos Aires el presidente de México, Enrique Peña Nieto, una figura realmente no deseable ni querible, por no solamente por los mexicanos que viven en la Argentina, sino también por las organizaciones populares que han hecho un escrache en Plaza de Mayo este viernes, y ha habido marchas a la Cancillería también reclamando contra la presencia de quien, como figura en los carteles que se han pegado en las calles en Buenos Aires, es un asesino, es un presidente de un narcoestado, es el responsable de que no haya ningún resultado positivo ni respuesta a los familiares de Ayotzinapa por los 43 normalistas secuestrados y seguramente asesinados, es el responsable de esta ley educativa que se está poniendo en marcha ya en México y que sigue provocando respuestas multitudinarias de los maestros de la CENTE mexicana, que estos días están movilizándose. Y también una represión a los maestros que se movilizaron, que el 19 de junio terminó en 13 muertos y casi 100 heridos por parte de la policía, porque bloqueaban en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, rutas en repudio y en rechazo a este proyecto de ley que apunta a la privatización, además de la educación. Esta misma semana ha habido represión fuerte en Chiapas, para levantar los bloqueos de maestros en Chiapas, y la policía mexicana golpeó a los maestros y maestras en la ciudad del sudeste mexicano. Sí, también hay que acusar a Peña Nieto de complicidad con los feminicidios. Recordar que México es el país donde más mujeres se asesinan diariamente, y donde ese gobierno, como los anteriores, miran para otro lado y no hay ningún tipo de justicia con referencia a esto. O sea que sumamos los crímenes, las fosas comunes, que ya van 30.000 asesinados y asesinadas, desaparecidas, las fosas comunes que salen cada día, las mujeres asesinadas, estudiantes, hombres y mujeres, represión a cualquier tipo de protesta, porque ahora en México protestar de verdad es peligroso. O sea, el miedo se cierne sobre las personas que protestan, y también el periodismo, claro, justamente, y ya iba a decir, los periodistas asesinados en México, que también ya lleva la delantera junto con Honduras de comunicadores y comunicadoras asesinadas. Y esta semana, precisamente cuando llegó Peña Nieto, se conocieron estos datos, que evidentemente seguramente no hablan los grandes medios, ni tampoco habrá hablado con Macri. Un 54.4% de los mexicanos viven en condiciones de pobreza, lo que lo posiciona como uno de los 25 países con mayor desigualdad, a pesar de ser la segunda economía más fuerte de Latinoamérica. Y hay otro dato, que es que de acuerdo al Credit Suisse Research, que es un instituto que estudia los problemas y la cantidad de millonarios que hay en el mundo, mirá para qué se forma el instituto, el año pasado en México vivían alrededor de 122.000 millonarios. Es el paraíso de los ladrones, este, donde solo el 1% de la población concentra el 39% de la riqueza total del país. Eso es el México de, no solamente Peña Nieto, el de Salinas de Gortari, el de Zedillo, el de Calderón, o sea, el México aliado a los Estados Unidos, no solamente por vecindad. Y además vino a Buenos Aires justamente para el encuentro con su hermano ideológico y político Macri, pero además para proponer avanzar en la Alianza del Pacífico, en todo lo que es la política estratégica geopolítica de los Estados Unidos, para terminar con los bloques regionales que se le oponían a Estados Unidos y México, de algún modo, ¿no? Sí, este es el gran cambio en política exterior que se está dando en América Latina, no solamente de Argentina, sino de Brasil. ¿Cómo ahora somos visitados por una cantidad de presidentes, bueno, y cancilleres? Hace muy poco estuvo el canciller brasileño,

Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo. Y de Tepito hasta el Callao, y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrio con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre. Hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan pa' allá. La noche me sirve de un sábana. Un camino hecho de estrellas, semáforo la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1. La noche me sirve de sábana. El hombre bueno, no teme, no teme a la oscuridad. Que te asombre, 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, es como el de la perla. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar de Venezuela en Resumen Latinoamericano. Vamos a recordar el 62 aniversario del natalicio del comandante Hugo Chávez. Ha cobrado gran importancia esta recordación esta vez. Yo creo que como respuesta a toda esta ola derechista que asola el continente, volver a Chávez, volver a al pensamiento, a la acción de Chávez, realmente pone claridad sobre qué tipo de proyecto había hasta hace muy poco en el continente y qué tipo de proyecto hay ahora. Chávez obviamente ha sido recordado en Venezuela con movilizaciones, con actos en el Fuerte Tiuna, y también en toda América Latina se han efectuado también acciones y conferencias y charlas de recordación a Hugo Chávez. También en la Argentina, que como dato particular, contó, aparte del embajador venezolano en Argentina, Carlos Martínez Mendoza, con la presencia de la expresidenta Cristina Fernández, que viajó expresamente para estar en ese acto. Chávez realmente significó, aparte de lo que del cambio fuerte para Venezuela, de la inclusión de los más desposeídos y de un proyecto de país totalmente distinto al de la Cuarta República, significó mucho para América Latina, y eso es lo que de alguna manera ahora es interesante recordar. Sí, no solamente que significó mucho, sino que fue el líder de el primer líder del movimiento contrario al neoliberalismo que había producido en el 89 el Caracazo en Venezuela, en Caracas, con miles de muertos por la política de represión a los saqueos que producía la gente por los aumentos increíbles de precios del combustible, de alimentos, etcétera. Y a partir de ahí, con un intento de golpe de Estado que hizo Chávez, se fue reconocido, aunque fracasó en ese intento, y en esto se parece mucho a lo que fue el 26 de julio en Cuba, que tuvo primero en el 53 un fracaso en el Moncada, pero abrió la expectativa revolucionaria en el país, y esto mismo pasó en Venezuela con Chávez, que después de esto, amnistiado, se sumó a la lucha política electoral y triunfó abiertamente, y no se quedó con la cuestión simplemente electoral de haber llegado a la presidencia, sino que transformó muy de fondo la estructura constitucional del país, la estructura social, apoyó toda la movilización social y la organización de comunidades autónomas, fue muy crítico además de la propia burocracia del Estado venezolano. Fue realmente eso en lo que hace a Venezuela, pero además lideró todo un movimiento que junto con Lula en Brasil, con Néstor Kirchner en Argentina, con Evo Morales, con Rafael Correa, movieron todo, como digo, la campaña y el avance de un movimiento social y popular en toda la región realmente, ¿no? Sí, y el avance que provocó, por ejemplo, en América Latina con el tema de la UNASUR, el ALBA, la UNASUR y la CELAC, realmente fueron algo que vigorizó la integración regional de una manera que hasta ese tiempo, ese momento nunca se había dado de tal forma. Y que ahora se nota que eso se ha caído, o sea, que esa integración, volvemos otra vez a las alianzas del Pacífico, al ALCA reciclado, volvemos a todo este enfrentamiento de país contra país por razones económicas, volvemos a los conflictos de límites o a la no resolución de demandas como la de Bolivia pidiéndole más a Chile. Todos estos organismos regionales que había construido la fuerza de Hugo Chávez y el concurso de otros presidentes, esto es lo que se extraña ahora de sobremanera. Por eso que recordar a Chávez hoy es recordar precisamente a un revolucionario, a un hombre excepcional, que como Fidel Castro y con el gran abrazo de Fidel Castro en toda su gestión, logró milagros en América Latina. Sí, y hay que recordar también a un Hugo Chávez que nos dejó muchas enseñanzas éticas. Se pasó años y años en sus programas de radio, en sus discursos. En realidad él no paraba de hablar, es un poco el alumno de Fidel en ese sentido, que Fidel también explicaba cada medida en Cuba a su pueblo, y nos habló de qué era ser un verdadero revolucionario o revolucionaria, porque también era muy feminista, y nos decía que no bastaba con decir que éramos revolucionarias, que había que demostrarlo. Vamos a escuchar unos segundos de una declaración de Chávez en que habla de la ética revolucionaria. El socialismo entonces, el siglo XXI, el mundo socialista, yo lo veo en cinco frentes de batalla, contra el capitalismo y por el socialismo. El primero, creo que es el más importante, el frente moral, espiritual. No se es socialista por decreto. Es muy fácil decir patria, socialismo o muerte. Soy socialista. Bueno, lo primero es que tienes que revisarte. Si tú no tienes, si una persona no tiene conciencia del deber social, si una persona no es capaz de desprenderse de sus egoísmos, de sus intereses personales, de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. Si tú solo luchas por ti mismo, por tu salario y por las becas de tus hijos y por tu seguridad social, eres un egoísta y no eres un socialista. Entonces, la batalla moral es fundamental. Bueno, y ahora dejándolo a Hugo Chávez y al recuerdo de Hugo Chávez, que tanto esta semana ha sobrevolado América Latina, nos vamos a Colombia, un país donde también Chávez puso mucho esfuerzo para lograr que avanzaran las negociaciones de paz. De hecho, Chávez fue uno de los que se cargó encima la responsabilidad de acercar a la guerrilla de la FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos, a pesar de las diferencias que mantuvo un día sí y otro día también con el gobierno colombiano, tanto con el de Uribe Vélez como con el de Santos. En Colombia se está dando en este momento, en el marco de las negociaciones de paz que muy pronto seguramente se firmarán definitivamente, se está dando la contradicción de que hay otra guerrilla, que es el ELN, que sigue sin ser convocada a sentarse en la mesa, a pesar de que esto, a la mesa de negociación, a pesar de que se dijo una y mil veces desde el gobierno de Colombia que se iba a hacer el esfuerzo, no se hace el esfuerzo, el ELN lo denuncia eso, e incluso el ELN es atacado militarmente. Estos días se han conocido algunas partes de guerra del ELN respondiendo a ataques, o sea, respondiendo militarmente a ataques militares del ejército colombiano, que sigue como si no hubiera ningún alto al fuego de ningún tipo. El alto al fuego es con la FARC y con el ELN sigue la casa de sus dirigentes o la casa de sus guerrilleros. Y en ese marco también hay una denuncia muy fuerte de que llega desde las cárceles de Colombia, donde militantes políticos y militantes y luchadores sociales se han cosido la boca para reclamar por la situación de hacinamiento y de malos tratos que se está sufriendo en las cárceles. Coserse la boca es una fórmula que utilizan, fórmula límite que utilizan los presos en las cárceles, sobre todo en las cárceles tumba, como es la de Colombia, para llamar la atención. Hay que ver las fotos que nosotros hemos publicado, realmente es provocan mucho horror que un ser humano tenga que llegar a eso para denunciar una situación de malos tratos. En algunas cárceles donde fueron dominados por los paramilitares, en donde llegaron a torturas, a asesinato incluso de presos en esas cárceles. Sí, se ha conocido ahora una denuncia de que varios presos fueron asesinados, metidos en bolsa y tirados a la alcantarilla y a grandes containers de basura de la propia cárcel. Esto se ha conocido ahora. Y esto en los gobiernos liberales y conservadores, uno y otro, operaron de la misma manera. Por eso que este reclamo de estos 123.000 presos desde la cárcel de Colombia, exigiendo que el mundo preste atención a su situación de malos tratos que están sufriendo, hay que tomarlo muy en cuenta. Sí, terrible noticia. Pero bueno, vamos a escuchar una canción que nos levante el ánimo y la esperanza, una canción emblemática que realizara el trovador cubano Raúl Torres a Hugo Chávez, y que vimos como Fidel escuchaba esta canción y se emocionaba, porque Fidel y Chávez fueron una relación realmente eterna, ¿no? Vamos a escuchar El regreso del amigo. Despedida del amigo, queda un adiós detenido, palabras que se congelan, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no se lloran para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. De un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver el Constantino con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra que sueña América dividida, el que levantó el mendigo y compartió su comida, su manera de estar vivo nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con son las frases que nos dijo con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Habían dormido de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Bueno, y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano de Perú, porque este jueves asumió el cargo el nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski. Se fue por la puerta de atrás Ollanta Humala, una gestión realmente mala la de Ollanta Humala, una traición en toda la línea a las demandas populares, al discurso que hizo cuando ganó las elecciones. Se fue con la bronca de los campesinos, con la bronca del movimiento sindical, con la bronca de los familiares desaparecidos y asesinados, que le recordaron que él también participó en esos crímenes hechos durante la dictadura democrática de Fujimori. Lo único bueno que hizo Ollanta Humala es a último momento no darle el indulto a Fujimori. Y llega Pablo Kuczynski, un hombre ligado al pensamiento neoliberal, a respaldar la Alianza del Pacífico. ¿Cómo lo ves, Jorge, esto? Sí, llega él, Kuczynski, con este pensamiento neoliberal que logró en una segunda ronda el triunfo muy ajustado contra la derechista hija de Alberto Fujimori, precisamente la Keiko Fujimori, que va a tener mayoría absoluta en el Parlamento. O sea, un Kuczynski que en las anteriores elecciones en que ganó Humala había apoyado a Keiko Fujimori, para que quede todo confuso, ahora que se arrepintió además de haber dado ese apoyo, ahora tampoco quiso hacerse cargo de del indulto a Alberto Fujimori, y le tiró la pelota, como decías vos, a Humala, que también a un día o dos de retirarse del gobierno no quiso cargar con ese costo político. O sea que el indulto para Alberto Fujimori no está planteado, no hay forma de hacerlo, porque es una facultad del Ejecutivo. Si el Congreso, con esa mayoría de Keiko Fujimori, quiere hacer una amnistía además, bueno, tendrá que discutirlo y aprobarlo por las mayorías que requiere legalmente. Ahora, como también decías vos, Humala, que había asumido el gobierno con una expectativa de ser un hombre de izquierda, nacionalista y demás, terminó vinculado a toda la derecha neoliberal, que es lo que generó todas esas discrepancias. Es de imaginar lo que puede pasar con este Kuczynski, que del mismo modo se hace más popular para haber enfrentado a la Keiko, pero va a terminar en posiciones muy similares. Él fue, como decías vos, María, el fundador, el creador de la Alianza del Pacífico, con uno de los creadores desde Perú. Sí, y hay que recordar también que lo que vos decías, que ganó por muy pocos votos, pero ganó porque hubo una masa de gente que votó contra Keiko Fujimori, más que a favor de Kuczynski. En ese sentido, habrá que ver ahora cómo responde Kuczynski a esos votantes a los que le prometió de todo, a la CGT, a los movimientos sociales. Bueno, lo que sí queda claro es que asume un nuevo gobierno de derecha en el continente, un nuevo gobierno vinculado a la política pro-norteamericana de la Alianza del Pacífico. Eso, Estados Unidos sigue sumando estrellas en América Latina, y esto es lo peligroso, digamos, para los pocos gobiernos que nos quedan de ligados a mandatarios que tienen un enfrentamiento con los Estados Unidos, le hace Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Sí, como decías vos, hablábamos antes del segmento de que este flamante presidente era uno de los que había hecho en el 2006 el Tratado de Libre Comercio, y que gracias a ese acuerdo el grupo Renco, que es el principal accionista de Doe Ran, tuvo la potestad de demandar al Estado peruano ante un tribunal fuera del sistema judicial del país. Fueron 800 millones de dólares en compensación los que pedía esta corporación, sobre el argumento de que el gobierno peruano había hecho un trato injusto al exigirle el cumplimiento de las normativas medioambientales en La Oroya, que, como sabemos, es el lugar, uno de los lugares más contaminados del mundo por las minas a cielo abierto. Pues bien, el 15 de julio del presente año, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, el CIADI, emitió un fallo positivo para el país. En palabras de Jonathan Hamilton, en defensa del Estado peruano en este caso. Entonces, bueno, habrían dicho que el Estado peruano no era responsable y que no tenía que pagar esa millonada de 800 millones, pero también lo que nos llega desde Perú es que sí habría estado pagando miles y miles de dólares en este juicio a los abogados que han llevado adelante esto. Pero no es esto lo único que es responsable este presidente, sino que este presidente también está a favor de otro tratado de libre comercio, que es el TTP, el Acuerdo Transpacífico. Bueno, este acuerdo va a traer muchísima más desigualdad en Perú, y es muchísimo más dramático. O sea, es una vuelta de tuerca de estos acuerdos en contra de los pueblos, ¿no? Y como buena noticia de estos últimos días, la libertad de quien era el gobernador de Cajamarca, que fue candidato por la izquierda, por la izquierda real del Perú, nos referimos a Gregorio Santos, que recupera la libertad tras 25 meses de prisión. Lo sacaron de juego, él tenía muchas posibilidades de aglutinar a los movimientos populares por toda la lucha que se dio en Cajamarca contra las transnacionales, precisamente, y ahora, bueno, lo dejan libre, y seguramente, y además se está planteando de que vuelva a su cargo de gobernador, de donde fue expulsado y detenido. Sí, él pertenece al Partido Democracia Directa, que es el Partido Democrático Progresista, digamos, del Perú, y lo que están haciendo ahora es que le dejen presentarse de vuelta como gobernador de Cajamarca. Bueno, y ahora vamos a irnos a Honduras, porque allí el COPIN, el Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, está denunciando las constantes amenazas e intimidaciones en contra del pueblo lenca de la comunidad de Río Blanco, que es la comunidad que está luchando contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Recordemos que este proyecto es el que enfrentó Berta Cáceres en su momento, y antes de ser asesinada, y esta comunidad es la que precisamente Berta Cáceres respaldaba con la movilización y con el trabajo que ella hacía en el COPIN. En esta semana han ocurrido una serie de incidentes y amenazas que están reflejando el clima de violencia que la empresa que está llevando adelante Agua Zarca promueve contra los trabajadores y sobre todo contra el COPIN, que es la organización que está generando la movilización. Y hay que recordar que el 23 de julio pasado, Alan García, tiene el mismo nombre que el expresidente peruano, y es un miembro del COPIN, fue herido de balas por el ejército, y también fue atacado otro militante del COPIN que se movilizaba en una moto y lo embistieron desde un coche. Miembros de la seguridad de esa empresa hidroeléctrica fueron acusados del asesinato de Berta Cáceres, precisamente. Sí, es la empresa DESA, que está de alguna manera generando todo este tipo de presiones para sacarse de encima a la militancia sindical y campesina que encabeza el COPIN. Y también hay toda una situación muy complicada con respecto a la reelección presidencial, porque el presidente Hernández está queriendo ser reelecto por una decisión de la Corte Suprema de Justicia que organizó, que armó el propio presidente, y esto es rechazado por toda la oposición, salvo que el expresidente Manuel Zelaya y algunos de estos miembros también de la oposición han planteado que si es por un plebiscito que la población acepta que haya una reelección, están de acuerdo que sea por este camino, pero no por una resolución como la que quiere, administrativa prácticamente, ser reelecto. Sería como un decreto. Él realiza un decreto para la reelección, para seguir en el poder. Manuel Zelaya lo plantea esto por vía del plebiscito, porque en realidad fue el motivo por el que lo derrocaron en el 2009, y plantea que él iría en ese caso a enfrentarlo a Hernández en ese plebiscito. Bueno, seguiremos informando qué sale de esto. Vamos a escuchar un poco de música a la trovadora mexicana Miriam Quiñones y el trovador cubano Vicente Feliú en la canción El fusil es una rosa, en homenaje al poeta guerrillero peruano Javier Herault. Jugó la guerra de los niños con un fusil hecho de cualquier cosa, quizá de arroz, quién sabe, de una rosa. Envejeció de amor cargando furias y se enroló a morir donde antes quiso. Simplemente sucede y, como dijo, ese día el fusil era una rosa rastrillada en el aire, peligrosa. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río y más la guerra era. Y más la muerte desde la ribera contra el leve fusil que era ese día solamente una rosa. Ese día era el sol, más sol al río, más río el río y más la guerra era. Y más la muerte desde la ribera y una granada el verso detonado. Abierta está la rosa colorada en la margen del río, enraizada quedó al rocío que llovió de un río aquel hundido río. En su vena rota abierta está, alerta como entonces al hombro del poeta. Va ganando la guerra con su rosa, la boca desde el río, sus pájaros, sus árboles. Y es que jugó la guerra de los hombres haciéndose un fusil de cada cosa que no fuera un fusil. se armaba de una rosa. El fusil del poeta es una rosa. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente. En estos días nuevamente Siria está conmovida porque se realizó un atentado muy fuerte en la ciudad de Camislo, en el norte de Siria, en la región kurda. Este atentado fue realizado por grupos terroristas, seguramente por el Estado Islámico, y le costó la vida a 50 civiles. Hay que recordar que Camislo es la ciudad más grande de la región kurda de Siria. Y es la capital del Kurdistán sirio. Las fuerzas de seguridad kurdas que están en el lugar denunciaron que este atentado tenía el objetivo de asesinar civiles y se produjeron también muchísimas destrucción de locales y casas en el lugar. Por su parte, el gobierno sirio denunció que este atentado busca detener las conversaciones de paz que se llevan en Ginebra para encontrar una solución al conflicto sirio. Por otro lado, el gobierno de Francia desplegó nuevos bombardeos sobre Siria tras el atentado en Niza. El último ataque de la Fuerza Aérea Francesa se cobró la vida de 164 personas en una pequeña localidad en el norte de Siria. Este atentado, según denunció el representante permanente de Siria ante la ONU, Bashar Jafari, fue realizado en represalia al atentado de Niza. Según el diplomático, las autoridades francesas quieren castigar el Estado Islámico, pero calcularon mal. Los terroristas utilizaron a los habitantes de la aldea de Tokar, donde fue el bombardeo, como escudo humano. Sin embargo, abandonaron la localidad poco antes del bombardeo, al enterarse que el presidente francés había prometido vengar lo sucedido en Niza. Según el representante sirio en la ONU, la Fuerza Aérea Francesa bombardeó la localidad y causó múltiples víctimas, dos veces más que las que murieron en el ataque en Niza. Por su parte, la Cancillería de Siria exigió a la ONU condenar el ataque aéreo realizado por Francia, mientras que el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, ha pedido que se aclare la situación respecto al bombardeo. Por otro lado, sigue el avance del ejército sirio sobre las ciudades para liberarlas de las manos de terroristas. El lunes pasado el ejército sirio tomó el 90% del distrito industrial de Al-Lairamun, al norte de Alepo, dejando solo la estación de autobuses en el norte de la población en manos de los grupos terroristas. Por otro lado, tras rechazar una ofensiva terrorista en las granjas de Mala y de eliminar a decenas de terroristas, las fuerzas sirias atacaron de nuevo. Las tropas han continuado su avance al sur de las granjas de Mala, capturando el complejo del castillo en la zona del parque de atracciones del castillo, situado junto a la carretera que atraviesa esa zona. Esta operación estrechó el cerco a los distritos ocupados por los terroristas al este de la ciudad de Alepo. Al mismo tiempo, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó cualquier retórica sobre un cambio de régimen en Siria, señalando que los llamamientos para derrocar al presidente Bashar al-Assad vienen de villanos o gente con miras estrechas. Lavrov dijo que los hipócritas llamamientos en favor de un cambio de gobierno, incluyendo en Siria, después de lo que sucedió en Irak cuando Saddam Hussein fue depuesto, o en Libia cuando el coronel Gaddafi fue bárbaramente asesinado, me parecen hechos por gente que son como poco estrecho de miras o villanos que simplemente disfrutan o buscan la destrucción de países y regiones con la esperanza de obtener sus propios beneficios. Esto dijo en la semana el canciller ruso Sergei Lavrov. Por otro lado, y yendo al norte de África, el gobierno francés reconoció la presencia de militares franceses en Libia. El ministro de Defensa francés lamentó la pérdida de 3 suboficiales franceses fallecidos en una misión en Libia, y de esta manera el Estado francés reconoce la presencia de uniformados, algo que se venía sospechando y denunciando desde hacía bastante. Después de que Francia anunciara la muerte de estos tres militares, el gobierno de Unidad Nacional de Libia acusó a Francia de violar la soberanía del país y calificó el acto como injustificable porque no había informado al gobierno en Libia. Por otro lado, Naciones Unidas convocó a la comunidad internacional para que ayude a Libia a destruir sus armas químicas a fin de evitar que los terroristas puedan hacerse con ellas. Así lo aprobó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en una resolución que autoriza la retirada del arsenal químico de Libia para su posterior destrucción, además de animar a otros miembros del Consejo de Seguridad a cooperar en esta tarea. Hay que recordar que cuando comenzaron los bombardeos de la OTAN sobre Libia, apoyando a los grupos terroristas que posteriormente derrocaron a Muammar al-Gaddafi, muchos arsenales del ejército libio y cuarteles militares fueron saqueados por estos grupos terroristas que se hicieron de muchísimas armas, entre ellas armas químicas. Con respecto a Libia, organismos internacionales de derechos humanos advirtieron que los refugiados procedentes de Libia sufren abusos de grupos armados en su intento de llegar a Europa. En un reciente informe se critica la política de la Unión Europea de intentar detener el flujo de migrantes que salen de Libia. Y este informe especifica que estas personas han sufrido abusos, torturas, violaciones y hasta homicidios por parte de funcionarios del gobierno libio, contrabandistas y bandas criminales en los campos de retención de inmigrantes. Este informe presentado por organizaciones de derechos humanos se basa en entrevistas a migrantes que llegaron a las costas italianas durante el mes de junio pasado. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán emitió un comunicado frente al intento de golpe de Estado en Turquía y el comité ejecutivo de la organización llamó a conformar un bloque democrático en Turquía para contrarrestar no solamente a los golpistas, sino la política represiva del gobierno del presidente Erdogan. En el comunicado, el PKK explicó que en Turquía gobierna un partido político oligárquico que no puede resolver los problemas del país ni su democratización. Por eso, el PKK llamó a establecer un bloque formado por las fuerzas de la democracia radical que puedan lograr la democratización del país, evitar más golpes y poner fin a la opresión y la injusticia. También el PKK, como otros organismos y organizaciones kurdas, llamó la atención sobre la situación de Abdullah Öcalan, el líder kurdo que desde hace 17 años está preso en la isla prisión de Imrali. El PKK pidió nuevamente que los familiares de Öcalan y sus abogados puedan ir a visitarlo y saber sobre él. Hace más de un año que no hay noticias sobre Öcalan y el PKK, como otras organizaciones kurdas, están preocupados porque no saben lo que puede pasar con el líder kurdo y además pidieron que se tenga en cuenta a Öcalan para este intento de democratizar el país y llegar a una solución del conflicto entre el Estado turco y el pueblo de Kurdistán. Y ahora vamos a escuchar En pie de lucha, que es un tema que varios raperos mexicanos y raperas mexicanas dedican a los maestros y maestras de la CENTE que están luchando precisamente contra el mal gobierno de Peña Nieto. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. Educación al servicio del poder o educación para el pueblo que la viene a defender. Nacimos sin nada, no tenemos que perder, no a la privatización, no al abuso de la ley. Viejo conocido, asesino, narcoestado, hetero, patriarcado, impositivo, machista, fascista, neoliberal, feminicida, ecocida, banco mundial, militarización global. No es solo una sección, un grupo solo de oposición. Somos las de abajo y vamos por los de arriba. Muerte al mal gobierno, muerte a la reforma disque educativa. Pacto por México, pacto del terror, pacto entre partidos al servicio del mejor postor. Cuando creímos que el cambio había llegado, declaración de guerra el encabezado. Terrorista método el de imponer, estado de sitio, abuso de poder, mandar matar al pueblo.

y todas, esperemos que bien, mejor que nosotros, porque en esta oportunidad otra vez tenemos gripe. Estos son los Buenos Aires que nos lleva a tener ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora queremos en esta oportunidad trasladarnos al norte de nuestro país, específicamente a la provincia de Salta, en donde nos enteramos de un ataque que el territorio de Aguita ha tenido en esa provincia. Los miembros de la comunidad indígena de Aguito Calchaquí Molinos, con su base territorial Tacuil, denunció a la empresa Alto Tacuil y Bodegas Tacuil Viñas de Dávalos y sus promotores por llevar adelante sus emprendimientos usureros de supuesto desarrollo. Es decir, todo esto se realiza con el costo de la devastación de sus territorios, de la explotación laboral, con apremios, con amenazas, aprietes de los hermanos y hermanas de esa zona, violando, por supuesto, los derechos como pueblos originarios. Esta empresa se dedica a fabricar vinos de exportación. Esta comunidad de Alto Tacuil denunció a los señores Fernando Dávalos, Álvaro Dávalos y Federico Antonio Dávalos Cornejos, que son responsables de la empresa, no solamente ideológicos, sino materiales, por la violación sistemática de su territorio. Estuvimos hablando por eso con el señor Esteban Alancay, que es vicepresidente de la comunidad Molinos y CPI también de la provincia de Salta, integrante del Consejo de Participación Indígena de la provincia de Salta. Él nos comenta y nos describe cómo, en principio, cómo es el territorio donde están ubicadas sus comunidades. Se suena muy fuerte cuando uno da la cantidad de hectáreas. Hay que tener en cuenta que no es un territorio en la pampa húmeda, sino claro, que es un territorio precordillerano, diríamos así. Entonces está compuesto por valles y generalmente por muchas montañas. Claro. Por lugares montañosos, ¿entiendes? Son sectores donde se hace cría de ganado, caprino, de oveja, ovino. Y también vacuno también en las partes donde es posible hacerlo. Entonces, ahora, la cantidad de hectáreas para la producción agropecuaria es mucho menor. Estamos hablando de un territorio extenso, ¿no? Aproximadamente 200.000 hectáreas debe ser en todo. Pero lo que estamos denunciando no es usurpación. Lo que estamos denunciando en estos momentos es una turbación de posesión. Las comunidades indígenas tienen posesión ancestral en los territorios, tienen derecho a la posesión ancestral en el territorio. Más allá de que exista un titular registral o no, la posesión ancestral, donde incluyen los campos, digámoslo, las zonas de pastoreo, así lo llamamos, las zonas de pastoreo, las zonas de extracción de leña, las zonas de recolección de medicina ancestral, las zonas de, incluye los sitios sagrados, visto que nuestros antepasados adoptaron, que es muy visible, son andenes de cultivo, pucará, cementerio, todo eso constituye el territorio donde la comunidad tiene la posesión ancestral, incluyendo las zonas de cultivo para la producción agropecuaria propiamente dicha. Y el conflicto que estamos teniendo en estos momentos es justamente disturbación de esa posesión ancestral, de esa posesión relevada en el marco de la ley 26.160. Y bueno, entonces Esteban Alancay nos sigue comentando cómo fue el conflicto suscitado en Tacuil y además en qué zona de su territorio se produjo, porque él claramente nos explica cómo está conformado el mismo según el último relevamiento realizado allí. Lo que estamos denunciando es la turbación de posesión que fueron producidas en dos ocasiones en la base territorial de Tacuil. Hay una zona específicamente, se llama Guasataco, donde sin previo aviso ingresaron con una máquina topadora a una zona de cultivo, ¿no? Rastrojo, o sea, zona de producción agropecuaria, que es posición actual de la comunidad, ¿no? Por otro lado, también hay una zona llamada Alto Alegre, también ingresaron con un tractor y un arado para turbar, ¿no?, la posición. Ingresaron a posición actual, que donde viven los miembros de la comunidad. Para que usted tenga una imagen más clara, cuando se aborda el territorio comunitario de una comunidad, quedan tres zonas bien distinguidas. Una zona es la zona de exposición actual, tradicional y pública. La otra zona son zonas, espacios de la memoria, donde decimos, zona de la memoria, que quedan bien en la carta, se elaboran en la cartografía y quedan así delimitadas. Quiere decir territorio de la memoria, quiere decir que la comunidad no pierde conciencia que ese territorio fue parte, pero que hoy no tiene posición actual. Y ahí después están las zonas de conflicto, estos que son aquellos territorios que entraron en disputas, ¿sí?, después de la aplicación de la ley. Bueno, en este aspecto estamos denunciando la turbación de nuestra posición actual, tradicional y pública, o sea, en los territorios que quedaron con el color, por decirlo así, de posición actual, ¿no? En estos momentos, una situación muy una situación muy muy difícil esto para los miembros de la comunidad, porque nunca tuvimos siempre veníamos siendo hostigados, ¿no? Eso, el hostigamiento hacia la comunidad no viene desde ahora, sino desde hace un montón de tiempo, pero no veníamos con no teníamos estas turbaciones propiamente dichas, ¿no?, en los territorios. Por supuesto, venimos ahora en estos últimos tiempos, además del hostigamiento, de aprietes, amenazas, intimación a los miembros de la comunidad mediante la policía. Continuamos conversando con este hermano Dieguito Calchaquí y en esta oportunidad nos habla sobre otro conflicto que han tenido en otra base territorial, la zona de Gualfín. También tenemos otro conflicto territorial en la base de Gualfín, perturbación de posición en un territorio donde los miembros de la comunidad tenemos animales vacunos, caballos, ovejas, llamas. Pastoreo en un determinado lugar que se llama Campo Compuel, donde también quieren ingresar, con 40 animales vacunos, pero esos animales vacunos tienen donde comer, tienen un campo, donde la comunidad lo reconoce, como territorio de la memoria. Es disposición de la firma Bonner, de origen extranjero, que tuvo intervención el juzgado de quinta nominación, de juzgado de garantías, se llama quinta nominación, a cargo del doctor Hugo Héctor Martínez, donde dictó una resolución, una medida cautelar. En su primer punto, en el primero dice, sí, están notificando, sí, a la comunidad que deberá permitir la entrada y paso de los animales de la firma Bonner con fines de pastoreo y ingesta de agua en los bebederos existentes en la base de Gualfín. En la base de Gualfín, en la zona de Campo Compuel, sin alterar las instalaciones existentes, permitiendo el uso normal del lugar. En segundo lugar, ordena a los representantes de la firma Bonner, sociedad responsable limitada, que deberán abstenerse de producir actos futuros que impliquen alterar la topografía del lugar, permitiendo el uso acostumbrado del lugar por parte de los miembros de la comunidad de Aguita Cachaquí Molín. Lo vemos con desagrado el punto número uno, porque claro, seguro estaría permitiendo que la firma turbe nuestra posesión ancestral en el territorio. Claro. O sea que ustedes están rodeados prácticamente, ¿no es cierto? Tienen conflictos con varias empresas, parece ser, ¿no? Claro, después de nosotros como comunidad y haber solicitado como comunidad ejercitar este derecho a la posesión, sí, que tenemos desde tiempos ancestrales en este territorio, sí, después de haber aplicado la ley, esta gente, estas distintas empresas, van contra la comunidad, ¿no? Claro. Contra la proposición que ostenta la comunidad relevada, ¿no? Bueno, vamos cerrando entonces, esperando que la justicia haga lugar a las denuncias que estos hermanos han presentado, porque evidentemente desde hace tiempo que vienen sufriendo hostigamiento por parte de empresas diferentes, ¿no? Y para cerrar esto, vamos a apelar al arte, a la belleza de la voz de Mariana Carrizo, una oriunda del Molino, justamente esa hermosa zona de la provincia de Salta, coplera, muy famosa últimamente, cantando Doña Ubenza. Y de esta manera nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza y Pablo Badano en la operación. sino por si acaso. No vaya que Dios se excita y me lleve pa'l infierno y con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo ande las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valle sonoro de Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor. Silencio puro en mi corazón, silencio puro en mi corazón. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento. Bueno, y volvemos con un segmento a Resumen Latinoamericano de Mujeres y Resistencias. Y esta vez vamos a hablar de el tetazo, piquetetazo o protesta masiva de las madres y también padres que amamantaban en Argentina, en todas las ciudades, esta semana pasada de Buenos Aires y de las provincias de Argentina se manifestaban para decir que la teta no es delito, que dar la teta en público no es delito y que es un derecho amamantar. Allí estuvimos, en el Obelisco de Buenos Aires. Y lo que es interesante es el hecho político que se ha manifestado a raíz de un maltrato que tuvo una compañera que se llamaba Connie en un barrio de Buenos Aires, en San Isidro, que llegaron dos policías mujeres y le dijeron que de mala manera, violentamente, que no se podía amamantar, que incluso había una ley, una supuesta ley que no existe, de la prohibición de amamantar en público, que era algo obsceno. Pero no acabó el escarnio ahí, sino que la chica protestó, la echaron de la plaza, era la plaza céntrica de San Isidro, delante de un shopping, y cuando fue a protestar a la comisaría no le aceptaron la denuncia porque decían que bueno, si no había sido agredida ni ella ni el bebé, ¿por qué protestaba? O sea que ante estos agravios se viralizó esta noticia. Empezó a correr las redes y las mujeres se autoconvocaron y realizaron un tetazo tan enorme que además incluso en México se rebotó y también hubo protestas en México. Vamos a presentarles este segmento que realizamos ahí con las madres y van a ver la claridad política que tienen las madres, que además todas querían hablar, o sea, es la primera vez que vemos que todas quieren expresarse, y la claridad que tienen de que el imperialismo, el capitalismo, el patriarcado está interesado en que no demos la teta, porque está interesado en que no demos afecto. Es una sociedad que siembra la violencia, la represión, el odio, el individualismo, y sin duda amamantar es todo lo contrario. Vamos a escuchar este segmento de las compañeras que hablaron ahí en el obelisco. Mi nombre es Andrea. Vine acá porque, bueno, yo amamanto a mi hijo de 11 meses, que lo ven acá, y a mi hijo de 4 años lo amamanté, lo sigo amamantando y lo amamanté durante el embarazo del más chico. Obviamente no es solo, ya de por sí las mamás cuando me mandamos al bebé ya nos miran mal, como todas dicen, pero imagínense a alguien pelando teta con una teta, con una panza de 9 meses, y en vez de dirigirse a mí, se dirigen a mi hijo, diciéndole, le estás sacando el alimento a tu hermano, no querés, tenés sed, tomá, y le ofrecen una Coca-Cola. De hecho, mi hijo, por suerte, es, no, eso es veneno, porque nosotros somos así, pero ¿cómo pasarme por encima a mí directamente y dejar dirigirse a mi hijo porque es más, digamos, más grande para ellos como para tomar la teta? Yo creo que ellos dejan la teta cuando es necesario, por eso no necesitan lácteos después de dejar la teta, porque ese es el lácteo que necesitan. Una vez que dejan la teta ya no necesitan un lácteo porque somos mamíferos. Bueno, nada, ya me miran mal cuando le doy la teta a él, cuando le doy la teta al de 4 me miran pésimo y bueno, siempre hay comentarios. Entonces hoy estoy acá para sacar ese tabú. La teta es natural, es mucho más natural que ver a un nene con una mamadera o con la Coca-Cola. Y ahora también hacemos ciego porque el nene está revisando una basura, ni los miramos, pero al nene que toma la teta, sí. Entonces, para eso estoy acá, para sacar ese tabú. Amamantar no es solamente darle alimento al hijo, es amor, es confianza, es respeto hacia lo que el nene necesita, es calor, es acá está mamá, el pezón tiene el olor al líquido amniótico, que es donde estuvieron 9 meses y donde es su vida, hasta que crecen es su vida. Y no hay nada que ya sacarle la teta, ya que camine, ya que... Con 15 años no va a tomar la teta, se los aseguro. Tampoco también va a salir de la cama y va a hacer muchas cosas. Creo que tenemos que disfrutar ese momento y dejar de guiarnos por cosas que son, no son naturales. Dar la teta es natural, igual que parir, igual que muchas cosas que también nos la están sacando, porque nos están sacando la libertad de parir, nos están sacando la libertad de amamantar. En cualquier momento, no sé qué nos van a sacar, pero somos mujeres y somos poderosas y tenemos el alimento para nuestra cría. Hola, bueno, mi nombre es Natalí. Acá estamos con mi pareja Esteban y con nuestra bebé que se llama Shane. Para contar que, o sea, es muy importante que se naturalice el hecho de la teta, ¿no? La teta libre de demanda, la teta como alimentación y no como objeto. Es muy fácil ver teta en la tele y todo está muy bien, pero cuando alguien saca una teta en la calle, son las tetas que molestan y las que no molestan. Pero lo que yo quería añadir, que creo que es muy importante, que quizás acá no es el momento, porque acá estamos por la libre lactancia de los seres humanos. Pero creo que es muy importante que la libre lactancia no tiene que ser solo de los seres humanos, también de los animales. Las vacas, todos los animalitos que se les roban los bebés para que puedan llegar a los platos de la gente. La leche de la vaca no puede llegar a su ternerito, porque le sacan a su ternerito para que la leche nos llegue a nosotros. Esa vaca y ese ternero, hay videos, cómo sufren durante días, mugen, se llaman. Esa teta de esa vaca queda conectada a una máquina para que la leche le pueda llegar a un ser humano que en realidad no la necesita. La única leche que necesita el ser humano es la de su madre, la de la teta. Me llamo Aileen, estoy acá con mi bebé y con mi marido. Vinimos porque nos enteramos por la nota que salió en Página 12 de la represión que sufrió Connie en San Isidro y vinimos para acompañar, solidarizarnos con ella y repudiar la acción de la policía de San Isidro. ¿Por qué crees que hay esta persecución a que no demos la teta en público? Creo que tiene que ver un poco con una cuestión cultural, también con una cuestión económica desde las empresas que venden leche maternizada, que es un gran negocio el de la leche maternizada, y me parece que falta difundir desde el Estado la importancia de darle la teta al bebé, por el alimento que recibe por un lado, por el derecho del bebé a alimentarse y también por el vínculo que uno genera con su hijo cuando le está dando la teta. Y también, que es muy importante y que quizás no sé si se ha dicho tanto, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, a decidir cuándo amamantar, de qué manera hacerlo. Muchos comentarios en las redes sociales sugerían que una debía taparse la teta en el momento en el que estaba amamantando al hijo, y eso es avasallar sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, de cuándo, cómo, dónde y qué hacer. Y en el fondo es también porque hay un pensamiento de que eso no se debe mostrar por algo, ¿verdad? Porque hay algo que no se quiere ver, que no se quiere ver ese tipo de maternidad cariñosa. Sí, sí, porque es como que la teta la asocian únicamente a la posibilidad de venderla como objeto sexual, cuando en realidad acá lo que está ocurriendo es otra cosa que tiene que ver con el vínculo con el hijo, con el amor, con el deseo que uno tiene de poder conectarse con él, y que en el que están incluidos también los padres, porque también muchas veces como que se lo posiciona únicamente como que es algo que tiene que ver de la mujer con su hijo, pero bueno, es una cuestión familiar, ¿no? El padre o la pareja que esté constituida, ¿no? Soy Ángeles y estoy con Ernesto, mi bebé de un año y un mes, que también quiere hablar. Estamos acá defendiendo el derecho a la teta, el derecho a dar alimentación, amor, contención a nuestros hijos en cualquier espacio, público, privado y en cualquier momento. Cuando ellos lo necesitan, uno está disponible para eso. ¿Por qué crees que surgió esta prohibición de esas policías a esta compañera Connie? Porque avanza una mirada de derecha en todo sentido, culturalmente, políticamente, económicamente, y dar la teta es símbolo de libertad, de amor, de antisistema. Lo que el sistema nos propone es salir a trabajar, dejar a nuestros pibes, que los cuiden otros, mamadera, leche comprada, y nosotras estamos acá para criarlos lo más cercano posible al corazón, en la teta. ¿Vos crees que en este sistema hay un plan de que realmente se pueda matar a esa madre cariñosa para poder implantar todas esas políticas represivas? Sin duda, el sistema propone la distancia, propone el mercado, propone que la mujer sea una trabajadora alejada de la maternidad. Es muy difícil conciliar la maternidad, la militancia, el trabajo cotidiano y más cuando uno elige una maternidad presente. No hay, el sistema no está preparado para eso, hay que buscar grietas, hay que buscar espacios por fuera del sistema que no apuren los tiempos. Acá lo que prima son los tiempos del mercado, los tiempos del dinero, no los tiempos del amor, los tiempos de la paciencia, los tiempos del acompañar, que son otros. Bueno, yo soy Nadia Ledesma. Mi nombre puede relacionarse con la música porque soy trovadora, pero el día de hoy mi oficio principal es ser mamá. Estamos aquí porque creo que es un movimiento, es una movida muy necesaria, porque la verdad es que esto que pasó en San Isidro es realmente indignante. Yo cuando lo leí y me enteré, es como no podía con mi asombro. Parecía de otra época, parecía realmente de una época pasada que nunca pensábamos que podía volver, pero bueno, volvió en su forma además más indignante, que es en dos mujeres policías. Además es como lo más irónico de todo es que fueron dos mujeres las que reprimieron a esta mujer y le intimidaron, y la verdad me pareció que yo sabía que iba a salir como una movida de estas. Empecé a buscar si se iba a hacer en Capital. Al principio no salió, pero luego de inmediato empezó a resurgir muchas mujeres que queríamos hacer esto. Así que bueno, en cuanto me enteré que se iba a hacer acá en el obelisco, me adherí y vine aquí con mi hija Juana a darle vida, que eso es lo que yo estoy principalmente diciendo, ¿no? Yo le doy vida a mi hija, no solo le doy la teta, le doy leche, lo que sea, le doy realmente la comida primordial con la que ella sobrevive y aparte es el lazo amoroso de ella y mío que es post el parto, ¿no? Después del cordón umbilical está la teta, entonces es un lazo muy importante, es una conexión que no tienes casi nunca en la vida y puede ser que nunca la vuelvas a tener. Una vez tus hijos crecen ya no los tienes en brazos, ya no les das la teta, entonces es un momento único y que alguien te prive de ese momento único que uno debería ser sagrado, es algo que realmente uno debería levantarse y protestar y decir no hay derecho que alguien pisotee los derechos míos como madre y los derechos principalmente de mi bebé. Escuchábamos al guitarrista Martiniano Tanoni que nos ponía la música junto con Naya Ledesma en esta canción Otoño que les vamos a poner ahora. Naya Ledesma era una de las compañeras que estaba ahí amamantando y hemos elegido su canción para escuchar ahora. Y seguimos en Mujeres y Resistencias porque tenemos muchas noticias. Estamos con Martina de nuevo. Martina, hola, ¿qué tal? Hola, María. Y traemos más noticias de mujeres en este segmento. Sí, en este caso, mujeres en Brasil, mujeres negras en Brasil, que el lunes pasado marcharon para la fecha del 25 de julio, que es cuando se conmemora el Día de la Mujer Negra Latinoamericana y Caribeña y también el Día Nacional de la Mujer Negra de Brasil. Y ese día, además, no es coincidencia, cerró el encuentro de mujeres negras de América Latina y el Caribe. Las mujeres negras entonces marcharon bajo la consigna de denunciar las discriminaciones de género, el machismo, la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, y también para resistirse contra el golpe de Estado que hay hoy gobierna en Brasil. ¿Sí? Este es uno de los núcleos principales también de resistencia contra el golpe que dieron Michel Temer y sus aliados, tanto en la política, en el sector privado, en los medios hegemónicos y en la iglesia evangelista. Denuncian que este es un gobierno racista y basta con ver una foto de cómo se compone el gobierno de Michel Temer para darse cuenta de que son todos hombres blancos y de unos 65 años promedio y ricos, cuando antes el gobierno de Dilma Rousseff estaba compuesto por un gabinete con mujeres, con hombres, con blancos, con negros, personas de distintas edades, es decir, diverso. Recordar que en Brasil el 53% de la población es afro, afrodescendiente. Sí, hay 49 millones de mujeres negras en Brasil y son las más afectadas por los femicidios. Aunque el índice de femicidios bajó en el país para las mujeres blancas, para las mujeres negras sigue aumentando. En promedio se calcula que muere una mujer negra cada 1 hora y 50 minutos en Brasil. Es un montón. Así que bueno, estas mujeres marcharon y expusieron sus consignas y llenaron de color las calles y fue un desfile muy alegre. Hay fotos en internet, digamos, estaban con colores pintadas, con consignas, una linda movilización. En Resumen Latinoamericano publicamos en la web una nota precisamente de fotos porque, como vos decís, tiene una riqueza artística y se ve que esa cultura afrodescendiente, negra, como se llama en Brasil, tiene una riqueza impresionante. Está también enriquecida por la religión africana. Estaban las sanadoras bailando su candomblé, que allá se llama candomblé, el candombe que se hace en Uruguay, en Argentina, allá es candomblé. Y estaban realmente todas las mujeres jóvenes con sus luchas, ¿no? Y con sus reivindicaciones de todas las clases sociales, porque veíamos a mujeres pobres, pero también veíamos mujeres de la clase media, las reporteras de Brasil de Fato, del MST de Brasil, que son africanas, afrodescendientes, como decimos acá, negras, también se reivindicaban en esta lucha. O sea que es una lucha muy organizada la que hay en Brasil de las mujeres negras y que habían tenido un espaldarazo del gobierno de Dilma, no podemos negarlo. Sí, digamos, siempre fue un país de muchísimo racismo y que con el gobierno de Dilma se empezó a concientizar más todavía de lo que ya había, de que existe una historia negra en Brasil y muchas más personas empezaron a considerarse a sí mismas negras. Digamos, esto es independiente del color de piel, esto es una cuestión de identidad, y que uno en el censo se asuma negro y se diga negro y afrodescendiente es algo que lleva un proceso. Entonces ahora se empezaron a visibilizar muchísimo más. Claro, porque las políticas de inclusión que hicieron los gobiernos de Lula y de Dilma es que además obligaron a tomar trabajadores, trabajadoras, se obligó en las universidades. O sea, hay una ley de cupo que se llama, que se obligaba a que estas personas también dirigieran, también estuvieran representadas. Y eso es, como vos decís, va creando una conciencia de que yo también soy negra. O sea, ya no estoy invisibilizada, entonces ya no me escondo, digamos. Sí, y estas son las medidas que ahora corren riesgo bajo este gobierno ilegítimo de Michel Temer. Así que bueno, esa es la noticia en Brasil. Y pasamos a Argentina con un caso de una niña huichi de la comunidad de origen argentina huichi, que en la provincia de Salta fue violada por 7 varones que no eran parte de su comunidad. La chica tiene 12 años y bueno, se la conoce con el nombre de Juana, es un nombre, digamos, falso para protegerla. Y bueno, como una de las consecuencias, la chica quedó embarazada. Y digamos, había más de una razón para aplicar el protocolo de interrupción legal del embarazo que la Corte Suprema aprobó en 2012. Este protocolo se puede aplicar en caso de violación, peligro para la vida de la madre o peligro para la salud de la madre. En este caso, además de la violación, que se cumplía, también se cumplía el peligro para la vida, porque por su edad menor, digamos 12 años, todavía su cuerpo no está desarrollado para sostener un embarazo. Y el bebé además tenía un problema en la cabeza. Sí, se descubrió cuando se desarrolló más el feto que tenía algo con... Sí, tiene como una cabeza más grande de lo normal. Sí, anencefalia. En realidad creo que es que no tenía bien desarrollada la cabeza. Y bueno, esto también generaba que el feto fuera inviable, digamos, no podía vivir. Pero bueno, se tardó demasiado, recién al 7º mes de embarazo se aprobó esta interrupción, cosa que ya, digamos, es más peligroso incluso para la madre, porque 7 meses ya es muy grande, además de que, bueno, tuvo que convivir por 7 meses con esa situación, con la incertidumbre además de que quizás iba a llegar al noveno mes, iba a nacer el bebé y no se había hecho nada. Entonces la justicia actuó pésimo, no se aplicó la ley como se debe aplicar, está desde el 2012, todavía cuesta muchísimo que se cumpla. Y bueno, en la comisaría además no le tomaron la denuncia cuando ella fue a denunciar porque ella no habla castellano y los de la comisaría no tenían un traductor que pudiera ser de intérprete. Esto claramente es un signo de desinterés porque se sabe que en la comunidad de Salta hay muchas personas wichis, se puede conseguir un traductor, pero no les interesa. Es racismo. En realidad es lo que hablábamos de Brasil, es lo mismo. Exactamente. Es racismo con las comunidades originarias, porque esta no es la primera vez que se abusa de un adolescente de una etnia originaria. Allí sucede, ahora volvió, después del caso de esta chica Juana, ha vuelto a salir otro caso en otra comunidad que denunciaban también una chica adolescente violada. O sea, no es casual esto, estos son casos de racismo. Y el calvario que tuvo que sufrir esa niña, como vos decís, esos 7 meses, cuando existe una ley que se consiguió por la lucha de las mujeres en este país, y que no hay manera en ese norte argentino que es tan reaccionario, esos gobernadores y esa justicia y esa policía, siempre están oprimiendo a las mujeres e impidiendo que se realice incluso el aborto permitido, o sea, un aborto legal, ¿no? Sí, sigue siendo una lucha la aplicación misma de la ley, y por eso las organizaciones de derechos humanos y derechos de la mujer reclaman que se ratifique el protocolo de acción frente a las víctimas de violación en todo el país y que se apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que ya se presentó por sexta vez en diputados. Sí, si antes era difícil sacar esta ley, Martina, ahora con este gobierno de Macri, bueno, vamos a pensar que no van a querer ni hablar de ese tema, o sea, por ahora seguiremos luchando, porque vamos a seguir luchando, pero es muy difícil. Y además, si no se están cumpliendo los protocolos de que permiten abortar cuando se es violada, te imaginarás lo difícil que va a ser el aborto legal, seguro y gratuito, pero hay que seguir peleándola porque en algún momento es justicia, es nuestro derecho y vamos a conseguirlo. Vamos a acabar por hoy, se nos acaba el tiempo, Martina, pero seguiremos hablando más de temas de mujeres en otros programas y vamos a seguir escuchando a Naya Ledesma, trovadora mexicana que vive en Argentina y esta vez con el tema La Rutina. Hasta la próxima semana. Tiempo para que un rayo de luz le diga. espinas y el sol reflejado en su frente. La piel canela se ha endurecido y se va quedando haciendo un filo. Esta mujer no encuentra su brillo en la leña ni en el algodón ni en otro hijo que espera. Esta mujer que deja su sangre en la tierra aguanta, aguanta que la vida le dé la espalda.